Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Mayordomos de la Tierra. Génesis capítulo 1, versículo número 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La ecología es el sistema o las organizaciones que nos han enseñado el cuidado de la naturaleza. Ecología es cuidar la naturaleza que Dios creó. Los movimientos ecologistas que yo conozco en su mayoría no creen en Dios. Son evolucionistas en sus creencias. Así que los motivos ecologistas normalmente no son para glorificar al Dios creador en su poder creador al cuidar la naturaleza. Nosotros, los que creemos en Cristo y en una creación de 7 días de la semana, debemos ser ecologistas de verdad y debemos cuidar bien la creación. Por eso no tiramos basura del carro a la calle, por eso cuidamos de reciclar, tenemos cuidado con los plásticos, con los desperdicios tecnológicos, cuidamos a los animales que no estén en cautiverio, y también eso incluye el cuidado de nuestros semejantes. Ahora, el mundo creado lo estamos destruyendo, y la verdad, en este texto que leímos hoy, fuimos comisionados por Dios para ser los guardaparques del universo, y eso se llama mayordomos. La palabra mayordomía hoy se va a ampliar mucho porque es una responsabilidad integral que Dios nos dio para administrar todo lo que puso en nuestras manos. Y eso incluye a la naturaleza y también incluye al vecino, a sus habitantes, y también incluye que cuidemos a las personas. Por eso ayudamos a nuestros amigos, ayudamos a la gente y ayudamos a los demás. Nacimos y vivimos y fuimos comisionados para ayudarnos unos a otros, para vivir el cooperativismo, para vivir la solidaridad, para brindarnos apoyo, para no ser ajenos ni silenciosos al problema de los demás. Las sociedades que supuestamente han evolucionado han caído en este elemento dañino y desgarrador. A mí no me importa la vida del otro, cada quien tiene que defenderse, y se viven en mundos despiadados en donde cada quien tiene que cuidarse a sí mismo. No, esto de mayordomos de la tierra nos recuerda que todavía nos cuidamos, que todavía debemos amarnos. Para mí amplió mucho más el concepto, porque esto de mayordomía va mucho más allá que cuidar el dinero que Dios me dio y responderle a él, que responder por el tiempo, que responder por mis talentos y cuidar mi cuerpo. Hay una nueva dimensión aquí en esto de la creación. Es cuidar a mi prójimo, cuidar a la otra persona, cuidar por el otro sus necesidades y cómo atenderlas. Yo estoy plenamente seguro que muchos de los problemas matrimoniales que hoy tenemos, del egoísmo que existe, de la alienación que vivimos, se nos desbordó la copa de cosas que no le dieron satisfacción a nuestro corazón, se van a erradicar cuando aprendemos a servir a los demás. Eso significa que usted debe ser parte de algún grupo. Intégrese, busque grupos en los cuales integrarse y ayudar. Jesús lo hizo muy bien. Jesús se integró a la gente, la buscó, les identificó plenamente sus necesidades, se las suplió y luego le dijo, ahora sí síganme. Seríamos más efectivos trayendo otras personas a Cristo si tuviéramos esta otra dimensión en la mayordomía del servicio, la mayordomía de ayudar a otros. Es imposible saber qué tiene mi vecino si no cruzo la puerta y aprendo de sus necesidades. Usa esta técnica. Usa esto y verá que serás más feliz y tu vida será más próspera. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.